Unidad 2. Ejercicio 1A. Mira, Javier, acabo de venir de la inmobiliaria. Estos son los folletos informativos que me han dado sobre los pisos de los que hablamos ayer. Ay, ¿otra vez vamos a hablar sobre esto? Ojalá fuera más fácil encontrar piso. No te quejes, que soy yo la que ha estado toda la mañana hablando, buscando piso y viendo todas las posibilidades a nuestro alcance. Bueno, a ver, ¿cómo te ha ido? ¿Qué has encontrado? Pues el caso es que he visto alguno que me ha parecido muy interesante para nuestra economía. Pero habría que hacer reformas. Y eso supone hablar con un contratista. Es, por supuesto, de segunda mano. Aunque también he visto en plano uno súper grande. Lindo, lindísimo. Con terraza, 3 dormitorios, un salón monísimo, cocina y 2 cuartos de baño que... Espera, espera un momento, Ana. No vayas tan deprisa. Eso tiene que ser súper caro y tendremos que firmar una hipoteca enorme. Recuerda que somos 1000 euristas. Eso sí que es un problema. Ojalá tuviéramos dinero ahorrado. Bueno, cuéntame más del otro, del piso pequeñito. Creo que me va a gustar más. Deberíamos mirar a las afueras. Suelen ser más baratos que los céntricos. La verdad es que está muy bien. Tampoco es muy grande, pero sí es muy luminoso porque da a la calle principal. Además, está muy bien comunicado. ¿Y está bien orientado? Pues chico, no lo sé. Ni lo he preguntado. Te agradecería, sinceramente, que la próxima vez vinieras conmigo. Y así podrás preguntar todo lo que quieras al agente inmobiliario, que siempre tengo que ser yo la que va de un lado a otro, preguntando y mirando. Bueno, mañana mismo vamos los dos. Venga, mujer, no te pongas así. Seguro que todo se arreglará.